Chevelevere. Chevelevere. Chevelevere. Chevelevere. Quiero besarte en los labios, amarte de veras con loca pasión. Chevelevere, chevelevere, chevelevere, chevelevere. Y poder darte mis besos, y poder darte mi amor, y saber que tú me quieres, ay morena, no digas no. Morena, no digas no. Chevelevere, chevelevere, chevelevere, chevelevere. Quiero besarte los labios, amarte de veras con loca pasión. Por dentro, quemarme contigo, pero a fuego lento. Chevelevere.